Bien, y comenzamos nuestro informativo hablando de asuntos de Nafarroa y asuntos económicos, como viene siendo habitual últimamente. Banca Cívica plantea suspensión temporal de contratos y reducir sueldos como alternativa a los despidos. Banca Cívica ha planteado este jueves a los sindicatos en la mesa laboral un programa de suspensiones temporales de contrato con mecanismos rotatorios de un porcentaje de la plantilla que genere ahorros importantes para lograr un ratio del 50% de eficiencia a finales del próximo año y como alternativa para evitar salidas forzosas de trabajadores. La entidad financiera ha añadido que esta medida tendría que ser complementada con otras adicionales como reducción generalizada de salario y la suspensión de aportaciones a los planes de pensiones. Hace dos semanas los sindicatos dieron a conocer que Banca Cívica les había planteado en la misma mesa laboral el cierre de 156 oficinas y la salida de 1.480 trabajadores, una posibilidad que recibió el rechazo de las organizaciones sindicales. La entidad financiera ha recordado en un comunicado que la reunión celebrada este jueves ha supuesto el cuarto encuentro entre Banca Cívica y la representación de los trabajadores desde que se abrió el proceso negociador, un proceso en el que Banca Cívica ha expuesto las necesidades de reducción de 150 millones de euros en gastos de personal a final de 2013, una vez que ya se van a reducir los gastos generales en 70 millones durante este año. Y el Parlamento de Navarra se niega a reclamar a Defensa, al Ministerio de Defensa, la propiedad de la cárcel franquista de Ezcaba. Ni UPN ni PSN se plantean reclamar al Ejército la propiedad del Fuerte de San Cristóbal o Fuerte Alfonso XII, pese a la destrucción de partes fundamentales del penal que se produjo en la última intervención que realizó Defensa, aprovechando unas obras destinadas a su rehabilitación. El gobierno de Navarra está impulsando un proyecto supramunicipal para intervenir en el Monte Ezcaba, que incluye un funicular para acceder hasta la cárcel y una rehabilitación de la infraestructura, pero se niega a hacerse cargo del edificio y a definir cuál será la utilidad que pretende darle. A través de una moción, Nafarroa Bai solicitó en el Parlamento que el gobierno reclamara a los militares la entrega del fuerte. En su texto aseguraba que hay cierta disposición por parte del Ministerio de Defensa para entregar esta construcción, ya que no la emplea y además se encuentra abandonada, a pesar de que tiene un peso muy importante en la historia reciente de Navarra, ya que San Cristóbal o el Fuerte Alfonso XII fue la cárcel franquista más importante de Navarra y el escenario de la fuga más espectacular de toda la etapa franquista. De la misma forma, los partidos de la oposición, salvo el Partido Popular, plantearon la necesidad de que el gobierno y la mancomunidad de la comarca de Pamplona se sienten en una mesa junto a los 7 ayuntamientos afectados por el plan de actuación sobre el monte Ezcaba, entre ellos Berriozar, y que todos juntos decidan cómo se va a intervenir en el entorno paisajístico, pero también cuál debe ser el futuro para la cárcel. Actualmente este proyecto sobre el futuro del monte y del penal se encuentra estancado, ya que es demasiado costoso y no existe plan de viabilidad. Mientras tanto, organizaciones en favor de la memoria reclaman que el fuerte debe convertirse en un museo que recuerde la represión franquista. Y más polémicas, esta vez en Pamplona, con el Parque de Aranzadi. Diversos colectivos han convocado para mañana una manifestación en contra del proyecto de Aranzadi. La protesta discurrirá entre esta zona y la plaza del Ayuntamiento de Pamplona para denunciar el despilfarro de dinero público en destrozar una buena parte de las actuales huertas ecológicas de Aranzadi, según palabras de los organizadores de la marcha. Según denuncian, el proyecto se impulsa bajo el pretexto de hacer un parque público donde ya lo hay, disfrutado por cuantos ciudadanos quieren pasar por allí. Además, los colectivos Aranzadi y Bizirik, Salvemos las Huertas, Ingenierías sin Fronteras, Asociación de Vecinos Arga Chantrea, Ecologistak Marchan y los partidos políticos Izquierda Esquerra y Equo anunciaron ayer que ya han presentado las alegaciones contra la primera fase del proyecto. La protesta comenzará a las 11 de la mañana en la entrada de Aranzadi junto al vergel, donde se servirá un almuerzo hasta que a las 12 se ponga rumbo a la plaza del Ayuntamiento, atravesando antes la plaza del Castillo. En la casa consistorial entregarán un escrito crítico con respecto a Aranzadi desde los colectivos que han presentado las alegaciones en contra del proyecto y que llaman a acudir a la manifestación. Critican la falta de participación pública, el incumplimiento de la normativa del plan de ordenación territorial o la destrucción de buena parte de las huertas ecológicas actuales. Y comenzamos nuestra crónica de Berriozar con una noticia que, aunque nos adelantaba ayer Ángel Lag en el magazine Berrión, hemos tenido confirmación en las últimas horas, y es que la presión social ha logrado paralizar el desahucio de Juan y Julia, una pareja de Berriozar con 3 hijos, que iban a ser desahuciados hoy mismo a las 10 de la mañana. Bajo el lema "La vivienda es un derecho, stop desahucios", la plataforma de personas afectadas por la hipoteca de Berriozar reunió ayer en la plaza del ayuntamiento a más de medio centenar de personas, algunas amenazadas con perder su vivienda y vecinos solidarios, para expresar su apoyo a Juan Arévalo y Julia Orellana ante el desalojo por orden judicial previsto para hoy y que en principio dejaba en la calle a otra más de la treintena de familias que han sido desahuciadas en Berriozar en los últimos 2 años. La mayoría extranjeras forzadas a volver a su país. Sin embargo, la presión social ha hecho efecto, según destacaron ayer miembros de la plataforma, ya que la entidad financiera UCI, vinculada al Banco Santander, comunicó ayer mismo a la familia a través de un escrito judicial la paralización sin fecha del desahucio y su interés por llegar a un acuerdo amistoso y extrajudicial. En 2006, esta pareja de origen ecuatoriano pidió un préstamo hipotecario y, tras varios años pagándolo, se quedaron a finales del 2008 sin trabajo y con unos pagos mensuales de 1.600 euros, incluidos 2 seguros de vida que les obligaron a firmar. Intentaron renegociar las condiciones, pero el 15 de septiembre de 2011 UCI se autoadjudicó la vivienda en subasta judicial. Esta misma mañana, hoy a las 10, iba a proceder al desahucio de su vivienda y, arrastrando una deuda de casi 80.000 euros por pagar, pero la mediación de la plataforma ha resultado clave para detener este proceso. El piso de Juan y Julia costó 210.000 euros y, con los gastos de escrituras y comisiones, se hipotecó en 245.000 para 70 metros cuadrados con más de 40 años de antigüedad. Y precisamente tenemos el audio de la concentración de ayer, la concentración contra los desahucios, una concentración que probablemente y lamentablemente no será la última que tengamos que ver en Berriozar, ya que, según cuentan, según las estimaciones, en Navarra se producen 2 desahucios al día. Precisamente la plataforma de personas afectadas por la hipoteca de Berriozar realizó ayer, como hemos dicho, una concentración que se convirtió en una asamblea informativa para informar de la paralización de ese desahucio que estaba previsto para hoy a las 10 de la mañana. Escuchamos las declaraciones de los convocantes. Juan y Julia son vecinos de Berriozar. Nacieron al otro lado del Atlántico, en Ecuador. Otra tormenta financiera, la dolarización, les echó de la tierra donde habían nacido y rompió sus familias. Juan llegó a España un año antes que Julia, hace 11. Empezó trabajando... No seas triste. Te apoyo. Hombre, gracias. Empezó trabajando en el campo, en Lorca, Murcia. Al año se reunió en Navarra con una hermana suya que también había emigrado. Desde entonces, aquí ha trabajado en la construcción. Conoció a Julia, que se ganaba la vida haciendo trabajos domésticos. Durante los primeros años, los dos vivieron en la trampa de los sin papeles. En 2005, cuando consiguieron la regularización, se plantearon fundar un hogar y traer con ellos a algunos de sus 8 hijos, que habían dejado en Ecuador. Compraron una casa. Con una casa, uno ya tiene habitaciones y puede empezar a traer a los hijos. Eso fue en 2006. La compraron a través de Gestinova, una inmobiliaria en el número 43 de la Plaza del Castillo. La financiación fue fácil. En la propia inmobiliaria te la tramitaban. Habían pasado de la época de los papeles esquivos a los papeles fáciles. El piso que compraron es el que ahora todavía habitan. Está en Berriozar. Les costó 210.000 euros. Con los gastos de escrituras y las generosas comisiones a los intermediarios, el piso se hipotecó en 245.000 euros, 70 metros cuadrados con más de 40 años de antigüedad. El primer año las cuotas fueron a interés fijo y no pasaban de los 1.000 euros. La construcción estaba en su apogeo y los ingresos de Juan pasaban holgadamente del doble de esa cantidad, con lo que aportaba Julia todo parecía fácil: vivir, pagar la hipoteca, enviar dinero a Ecuador. Entre 2006 y 2008, los tipos de interés repuntaron hasta duplicarse. A finales de 2008, Juan y Julia se encontraron con pagos mensuales de 1.600 euros, incluidos dos seguros de vida para él y para ella que les habían dado firmar. La construcción cayó. Juan se quedó sin trabajo. El trabajo de Julia no era estable. Intentaron hablar, renegociar las condiciones. ¿Pero con quién? El Banco Santander decía no tener nada que ver con la hipoteca. La inmobiliaria de Paz del Castillo 43, donde habían tramitado la compra del piso, había desaparecido. Al final, sacaron en claro que su hipoteca era con una entidad llamada UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios. Era, y es imposible encontrar en Pamplona una dirección a la que dirigirse que responda por UCI. UCI existe en Internet y tiene muchas líneas 901. La factura de teléfono de Juan se engrosó con llamadas sin sentido, sin respuesta, sin diálogo. Solo cuando los impagos de un año se acumularon, la propia UCI instó un acto de conciliación a través del juzgado de paz y envió un representante de carne y hueso. ¿Usted trabaja? No, ahora no. En cuanto Juan reconoció que estaba en el paro, el representante de UCI se dio la vuelta y se marchó. Eso fue a primeros de 2010. Desde entonces, UCI ha movido papeles hasta conseguir la ejecución de la hipoteca. El 15 de septiembre de 2011, UCI se autoadjudicó la vivienda en subasta judicial. El desahucio es el día 24 a las 10. Y detrás del desahucio, una deuda de decenas de miles de euros aún por pagar. ¿Lo podemos permitir con los brazos cruzados? ¡No! Bien, y seguimos adelante con este boletín informativo. Seguimos adelante diciéndoos o comentándoos que ya la semana que viene se abrirá el plazo de inscripción, de preinscripción, perdón, en la escuela infantil. Del 1 al 16 de marzo permanecerá abierto este plazo para la escuela infantil municipal de Berriozar. Pueden solicitar plaza los niños y niñas nacidos en 2010 y 2011 y los nacidos en 2012, cuyo nacimiento se prevea para fecha anterior al 14 de mayo de este mismo año, es decir, 16 semanas antes del día de inicio de curso. Las solicitudes pueden recogerse en el vestíbulo del ayuntamiento de 8:30 a 11:30 de la mañana en la web municipal berriozar.es y en el teléfono 012, mientras que las solicitudes, una vez cumplimentadas, deben entrar en ese mismo vestíbulo del ayuntamiento, también en el horario de 8:30 a 11:30 de la mañana. Y para terminar con nuestro informativo, os recordamos esa salida del BKM en Ditaldea al Monte Auza. Este monte de 1.306 metros será el objetivo del grupo de montaña BKM en Ditaldea en su próxima excursión, una marcha montañera que partirá el próximo sábado, día 25, es decir, mañana a las 8 de la mañana desde la Plaza Lanceluce. Y con esta recomendación terminamos nuestro informativo. Más información en internet en eguzkiplaza.net.